con Paso de Moreno. Morena da pa' mi entierro, quiero que toquen, para que así yo me vaya bien agachado, agachado y dejando todas mis penas, mi corazón en las manos latiendo por tu amor. No quiero que lo confundan con una matraca, va llevando el ritmo del bombo y los platillos. No quiero que lo confundan, va llevando el ritmo del bombo y los platillos. ¡Dos! Cervecita y mixtura, quiero que le eche, para que en este destino tenga más suerte. Cervecita y mixtura, quiero que le eche, para que en este destino tenga más suerte. ¡Oh, oh! Habré visto por ahí una chica con su matraca. Que pase aquí adelante, por favor. Un aplauso fuerte. A ver, que demuestre cómo es la cosa. ¡Eso! ¡Esa morena! ¿Dónde está la Chachi Galán que le va a acompañar a esta dama, por favor? Un caballero que suba. Un voluntario. Una Chachi Galán. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Eso! El más valiente. ¡Ese aplauso fuerte! Morena da pa' mi entierro, sigan tocando hasta que los músicos caigan borrachos. Si alguien va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Y ya me voy bien agachado con Paso de Moreno. El viento de las trompetas me van empujando. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento. Mi corazón en las manos sangra por tu amor. Cervecita y mixtura, quiero que le eche, para que en este destino tenga más suerte. Cervecita y mixtura, quiero que le eche, para que en este destino tenga más suerte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya me voy bien agachado con Paso de Moreno. El viento de las trompetas me van empujando, coqueteándome del brazo viene la muerte. Y en la palma de mi mano sangra mi corazón. ¡Todos! Cervecita y mixtura, quiero que le eche, para que en este destino chino tenga más suerte. Cervecita y mistura quiero que le eche, para que en este destino tenga más suerte. Morena la pa' mi entierro sigan tocando, morena la pa' mi muerte sigan bailando. Morenada del corazón que se va desangrando, morenada del adiós, sigan chupando. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Fuerza, Tajo! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a toda la gente. De verdad, muy, muy linda noche. Muy familiar. Morenada pa' mi entierro, sigan tocando hasta que los músicos caigan borrachos. Si alguien va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Y ya me voy bien agachado con paso de moreno. El viento de las trompetas me van empujando. Y ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento. Mi corazón en las manos sangra por tu amor. Cervecita y mistura quiero que le en este destino tenga más suerte. Cervecita y mistura quiero que le eche, para que en este destino tenga más suerte. Morenada pa' mi entierro sigan tocando, morenada pa' mi muerte sigan bailando. Morenada el corazón que se va desangrando, morenada del adiós sigan chupando. Gracias. Gracias de verdad.